Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, miércoles 24 de noviembre de 2021, y los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy bien y a disposición de nuestra conversación. Lautaro, en términos generales, ¿cómo evalúa la participación ciudadana en estas elecciones, sus resultados plasmados, especialmente en la construcción, propuestas, construcción de un país de apruebo dignidad encabezado por Gabriel Boric, y tomando algunas referencias de medios internacionales, de la fragmentación de la vida normal y diaria que provocaría un gobierno populista de José Antonio Kast? ¿Cuál es el análisis que nos puede entregar a esta hora Lautaro Carmona? No, yo creo que hay varios factores que destacar, pero quizás lo más importante, y es el mensaje que más me importa compartir con la inmensa mayoría del mundo progresista, del mundo de izquierda, del mundo al cual influye el Partido Comunista, es el real peligro de que en Chile se instale, por acción, por omisión, por políticas explícitas, por mil factores, un gobierno tan reaccionario como el que anuncia José Antonio Kast. Eso es, de verdad, digamos, en los términos muy populares, salir de las brasas para caer al fuego. Eso es, después de la tragedia que ha significado la conducción de Sebastián Piñera en políticas de Estado que de verdad más han atentado contra la inmensa mayoría que representarla, imaginemos que será una política que va a sumar a ese dogma neoliberal políticas coherentes desde la mirada de élite, en el plano valórico, en el plano de los derechos de la mujer, en el plano de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, en una cantidad de temas que harían retroceder a la peor herencia dictatorial la sociedad chilena. Y frente a eso, yo creo que no solo hay que ir a despertar esa mitad de Chile que no participó de esta campaña electoral. Hay que decirle que son muchas las cosas que están en juego y hay que recabar los respaldos de quienes se autodefinen como demócratas, como progresistas, como antidictadura, sobre la base, digamos, que se van a construir los acuerdos en el futuro gobierno, en función de cuáles son los compromisos contraídos y cuáles son los intereses de mayoría que hacen falta. Creo que ese es el primer factor de una magnitud muy grande que debe tener en este momento intercambiando, debatiendo, llegando a acuerdos, sacando conclusiones y transformando las conclusiones en actos a toda la orgánica partidaria y más allá de los comunistas, de los partidos y movimientos de la izquierda y del progresismo, porque hay que ir con mucha iniciativa, con una gran convicción, a conversar con los que no estuvieron, a tener un respeto en la diversidad para que se integren a apoyar los que tenían otras candidaturas, que también era absolutamente legítimo. Los comunistas podremos hacer un balance general de un tremendo avance desde el punto de vista histórico de participación en los procesos electorales después de la dictadura, que finalmente después de 48 años rompemos la exclusión del Senado con dos tremendos cuadros, una compañera, Claudia Pascual, un compañero, Daniel Núñez, ambos dirigentes nacionales del Partido Comunista, que por decisión de la soberanía ciudadana nuevamente ponen al Partido Comunista en el debate del Senado. Eso ya un hecho y un propósito que nos habíamos planteado hace mucho rato. Fueron varios los intentos, a mí mismo me tocó vivir uno de esos intentos en el periodo pasado, y esta vez lo logramos, y eso es un momento de gran satisfacción. Y por otra parte, un creciente incidencia y ampliación de lo que es la influencia en el tema parlamentario, que viene a confirmar con creces que los comunistas por mucho rato, y estoy pensando en la Gladys, estoy pensando en Bolonia, estoy pensando en Corvalán, fuimos excluidos del debate parlamentario estrictamente por los efectos de una ley binominal. Rompimos la exclusión y elegimos tres parlamentarios. Luchamos en mejores condiciones y elegimos seis parlamentarios. Seguimos luchando y elegimos ocho parlamentarios. Se nos integró una compañera muy destacada, Marisela, y sumamos a nueve en el periodo reciente, vigente actualmente. Y habíamos elegido 12 parlamentarios. Eso es muy importante, pero nos llena de responsabilidad, nos deberá dejar en mejor condición para ver por qué se ha producido este hecho en que en una segunda vuelta aparece como primera mayoría para esa segunda vuelta el representante más reaccionario que haya tenido la derecha. Yo creo que antes de él nadie se había atrevido a decir lo que ha dicho Kat respecto a la defensa del modelo, incluyendo, ya dije, no solo su tema económico, político, valórico, etc. Es el que le habla directamente a los criminales de la dictadura, a los que están en Punta Peuco, etc. Y creo, digamos, que es la hora de reaccionar. No podemos dejar que, engañando la memoria histórica, se pueda instalar en Chile por la vía de una elección una representación tan fuerte, tan grave para los efectos de cualquier persona que imagine una sociedad democrática con respeto a la diversidad, con una convivencia libre de una serie de fenómenos negativos como la corrupción, como la falta de probidad, etcétera, por una ausencia nuestra para llegar a más gente a convencerla de integrar. Y ahí con eso cierro, porque creo que todavía en muchos pasajes, yo mismo lo he vivido recientemente en Atacama, hay un vínculo todavía muy débil del conjunto del partido con el movimiento social, con quien hay que hablar sin paternalismo, sino en un intercambio de respeto, hablando de política, haciendo saber cuáles son nuestras prioridades, y no quedándonos en una actitud un poquito burócrata, un poquito mecanicista, que al final se contenta consigo mismo, que después eso tiene consecuencias. No, me gustaría profundizar en ese tema, Lautaro, sobre este vínculo débil del partido, parafraseando, con la comunidad. Si bien es cierto, ustedes los comunistas tienen compromisos con la ciudadanía, compromisos respecto a la democracia participativa, paritaria, respetuosa de los derechos humanos, por ejemplo, el tema con las deudas de la democracia con las mujeres, con las disidencias sexuales, que lo han explicitado bastante claro, por lo menos en este medio, también el compromiso con el proceso constituyente que se está viviendo, y que a propósito de su mención de CAS, ya ha dejado bastante claro que no va a continuar con la participación del proceso constituyente. Entonces sería interesante ampliar esa mirada de la que nos está señalando. ¿Faltó qué cosa en estos términos, y a propósito también de Atacama, como usted bien lo ha señalado? A ver, yo creo primero que toda conclusión que en estas primeras horas obtengamos, y que son muy necesarias, tienen que estar directamente vinculadas a potenciar la orientación y el trabajo real con vista a la segunda vuelta. Y por consiguiente, lo que yo marco es que hace falta que todas y todos sintamos que la militancia se realiza sobre la base de ir a influir con nuestras propuestas a otros sectores, influir por la vía de la argumentación, por la vía de las ideas, por la vía de trasladar esas ideas a organizaciones. Con una dirección preferente, debemos relacionarnos con el mundo social organizado, con los sindicatos, con las juntas de vecinos, o sea, en el mundo sectorial de los trabajadores y trabajadoras, en el mundo territorial de las pobladoras y pobladores, también en el mundo de la cultura, de los derechos humanos, de los estudiantes, etcétera, en una correcta y justa casi obsesión por no respirar tranquilo si es que no estamos siempre vinculándonos con el movimiento de la cultura. Somos quienes tenemos propuestas, pero además tenemos experiencias que pueden empatizar y hacer mucho más incidente esa influencia, no solo pensando en la votación a favor de una candidatura de militancia nuestra, sino también pensando en cómo eso queda como un pequeño capital, como un pequeño aporte para potenciar la organización que tengan las y los trabajadores, las y los pobladores, en definitiva el movimiento social y popular. Eso es un tema que, si lo tomamos como corresponde, hay lugares que yo asumo vamos a tener un examen y una sintonía muy potente entre lo que estoy diciendo y los resultados electorales. Me estoy pensando en Coquimbo, estoy pensando en el Distrito 9, sin desmedro de ningún otro, solo para referenciar que un trabajo de esa perseverancia debe representarse luego en el tema de una tremenda influencia electoral a través de las candidaturas que levanta el Partido Comunista. En este sentido, Lautaro, para profundizar justamente en esta idea que creemos que puede ser interesante para nuestros auditores, pero ¿qué cultura política y qué gobernabilidad democrática nos ofrecen uno y otro candidato? Podríamos empezar por José Antonio Kast y luego el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. ¿Qué cultura política entonces nos ofrecen y qué gobernabilidad democrática nos ofrecen uno y otro, para que quede bien explícito para a propósito de este 19 de diciembre? A ver, yo creo que lo que ofrece la derecha es una proyección y prolongación, con acentos todavía más reaccionarios, en lo que es un modelo económico, donde yo no tengo duda que una eventual tragedia con un gobierno de Kast pondría en situación de debilidad lo que todavía queda como patrimonio del Estado en el plano económico, en el plano del aporte que hace, por ejemplo, Codelco, que hace NAMI, etc. Es decir, es la política de las privatizaciones sin ninguna limitación. Lo que se ha avanzado en el plano de los derechos de la mujer, primero que nada por la propia lucha organizada del movimiento feminista, tendría un punto de limitación en las políticas más reaccionarias. Hemos escuchado a un vocero de ellos, que es un diputado realmente que supera cualquier comprensión que uno pueda tener, digamos, respecto a la amplísima diversidad que tiene hasta en las filas más reaccionarias. Pero lo que dijo, lo dijo, y es espantoso. Habría una... El tema de la selectividad casi por mérito y por divinidad, que justificando estos mundos tan diametralmente opuestos entre unos y otros, sería parte de la política natural de un gobierno tan reaccionario como Kast. Hay que pensar en los derechos que tendrían los trabajadores a que expresen su opinión a través de la organización y de la movilización como factor democrático, porque habría, no tengo ninguna duda, una política de represión para contener y golpear a los movimientos populares sin limitación. Desde el punto de vista del proyecto que encabeza Gabriel Boric, hay una cantidad de cosas que están en la esencia de las transformaciones que de alguna forma también se expresan en esta última elección, en lo que son un Estado de derechos, un Estado que garantice el derecho al trabajo con un salario justo, con estabilidad laboral, el derecho a una pensión digna y justa, que lo ha planteado Gabriel, no puede ser menos de 250 mil pesos. El derecho a un salario mínimo, que no puede ser menos de 500 mil pesos. El derecho a la vivienda para formar familia como un derecho de todas y todos. El derecho a la salud con cobertura universal, al acceso de toda la población en todos los espacios que tiene la sociedad chilena y no solo centralizadamente. El derecho a la educación en todos los grados y a plenitud. Es decir, hay una cantidad de derechos que están tras la organización y la movilización. Luego, la contribución desde el gobierno en forma activa para hacer que lo que surja como propuesta en una constitución y que será validado en un plebiscito con votación obligatoria a menos de un año, en un plebiscito de salida, o sea, va a concurrir más de 15 millones de chilenas y chilenos, va a requerir una gran vocación y voluntad constituyente para adecuar el funcionamiento del país a lo que surja de esa nueva constitución. Para eso, tanto las bancadas, más allá de Apruebo Dignidad, las bancadas que han estado a favor de que haya una nueva constitución, deben ser muy contribuyentes, pero el Ejecutivo juega un papel también de primer orden. Y entonces no frustraría, al revés, sería, canalizaría, potenciaría anhelos tan largamente esperados por la inmensa mayoría de la sociedad, y esto lo digo con cifra, no olvidemos que fue un 80% como promedio el que pidió nueva constitución, y se representó en un 20% en que rechazaban, y un número parecido un poco más son los que eligió la derecha como convencional. Entonces, son datos de realidad, de cuál es la disposición que tiene la mayoría de la sociedad. O sea, hay cambios que son de elemental salto en lo que es la calidad de vida que tendrá la gente con una política de gobierno, con una idea de Estado, sin pensar en los grandes cambios que se van a ir de la mano con la nueva constitución. Son cambios políticos administrativos de marca mayor, digamos, y otras cosas, está en debate un congreso unicameral, un estado plurinacional, un estado fuertemente descentralizado, por tanto con impuestos regionales, incluso el debate de un régimen de gobierno semipresidencial, o a lo menos con grado semipresidencial, que le dé espacio a la iniciativa de ley, no solo al Parlamento, sino también a la ciudadanía. Son cuestiones que también estarán con una velocidad muy distinta si el gobierno es el gobierno republicano de la ultraderecha o es el gobierno del sector que quiere transformaciones, que obviamente las transformaciones, para que nadie se llame, digamos, a especular en nada, siempre van a necesitar de una correlación de fuerzas de mayoría, por tanto siempre van a necesitar de una precisión muy activa en los espacios institucionales como son el Parlamento, como pueden ser el día de mañana los gobiernos regionales o los propios consejos municipales, pero también en el mundo social organizado como son los sindicatos, las juntas de vecinos, los centros culturales, y todas las expresiones tan amplias y diversas que tiene el campo social. Lautaro, en el día de ayer y durante estos días antes y posterior a las elecciones, han aparecido distintos columnistas, opiniones, editoriales, que más o menos han señalado lo siguiente: la violencia como método de acción política, así acusa la derecha, vocero de CAS, que se palpa en el programa de Gabriel Boric con los comunistas en el conglomerado. Hoy el Mercurio, en su editorial, tituló "El Partido Comunista tras las elecciones". Voy a leer un párrafo de Lautaro Carmona. Si bien es cierto, en este párrafo, desde nuestro punto de vista, existe una contradicción desde el encabezado y el remate o el final de este párrafo, pero nos gustaría su opinión al respecto y de cómo se trata de hacer entender a la ciudadanía de la presencia comunista y, lo dicho anteriormente, la violencia como método de acción política que señala el vocero de Kast. Dice el Mercurio: si se compara la votación obtenida en la elección de consejeros regionales, CORES, que en general refleja la adhesión a los partidos debido a la escasa figuración personal de los candidatos, los comunistas subieron su votación desde un 4% a más de un 7%. Entre los integrantes del pacto, solo ellos consiguieron ganancias significativas. De esta forma lograron elegir a 2 senadores y a 12 diputados, con lo cual adquieren importancia decisiva para la candidatura de Gabriel Boric, que encontrará en la fuerza comunista a su aliado más significativo y el que tendrá la bancada más numerosa. La derrota de su presidente Guillermo Tellier bien podría tener repercusiones internas en otras colectividades. Menos claro resulta en el caso de los comunistas, que nunca se han caracterizado por darles excesiva relevancia a las votaciones populares. A ver, ustedes están participando, obtienen ganancia, como dice este diario, mayor relevancia, pero al mismo tiempo ustedes no le dan relevancia a las elecciones, a propósito de la violencia como método de acción política. ¿Qué juego detrás de todo esto hay, Lautaro Carmona, donde los medios de comunicación, a través de estos editoriales, pretenden instalar? A ver, yo lo primero que haría, en forma muy fraternal, una invitación a todos quienes formamos parte de Apruebo Dignidad y a todos quienes podamos articularnos en el seno de un movimiento que en segunda vuelta va a respaldar la candidatura de Gabriel Boric, es que nadie deje de distinguir cómo va la derecha, va a recurrir a las campañas más manoseadas, pero también con las incorporaciones propias del mundo del avance de las comunicaciones, del tema de las redes sociales, etcétera, tratando de primero desacreditar la propuesta humanista y humanitaria que tienen los comunistas en nuestro país y en una historia de 110 años. Y que nadie vaya a comprar y empiece a examinar, porque los comunistas nacen, fundados por Luis Emilio Recabarren, que llega al Parlamento y jamás vio una contradicción en la lucha del movimiento popular con la lucha política parlamentaria, que jamás sintió una alternativa entre una asamblea sindical con el discurso dentro del hemiciclo, que nunca vio una contradicción tener posiciones de representación y de poder con las tareas del movimiento social y popular en distintos campos. Y ahí está, digamos, la experiencia que han hecho todos quienes en la historia, que no son tantas y tantos, pero que han hecho en su condición, por ejemplo, de autoridades de gabinete, de gobierno. Lo que no dice el Mercurio, que el Partido Comunista, si contrae un compromiso para con la implementación de un programa, de un gobierno, es el que tiene la disposición de mayor lealtad para con quienes contrajo compromiso, y lo demás será propio de la dinámica natural de debate, de mirada distinta, porque se trata de una diversidad de expresiones de la política, incluyendo dentro de esa diversidad está la propia del Partido Comunista. Creo que lo que está haciendo el Mercurio es una suerte, perdón, la derecha, pero es casi lo mismo, porque lo dice la editorial del Mercurio, está haciendo una sutil, y a veces no tan sutil, campaña del terror, asociando que el crecimiento de la influencia de los comunistas, como que naciera del aire, porque cuando nace en otros es lo que el pueblo habla, porque está votando. Cuando ese crecimiento es del Partido Comunista, es una entelequia, porque quizás de dónde salió, digamos, esa disposición a respaldar a nuestras candidaturas. Metiendo y construyendo un fantasma de que los comunistas van a usar esa influencia para tales o cuales propósitos, como que existieran de parte nuestra propósitos no explicitados en nuestros debates de Congreso, en nuestras exposiciones parlamentarias, de nuestras exposiciones en el plano de nuestros alcaldes, etcétera, etcétera. El Partido Comunista tampoco lo dice, ha sido históricamente una fuerza contribuyente en forma activa a articular en una convergencia unitaria a más fuerzas. Por tanto, siempre hemos sentido como un deber, digamos, un patrimonio, no exclusivo, porque no quiero resumir esto solo para los comunistas, pero en el caso nuestro, de constructores de unidad. Ahora, de una unidad que se hace en torno a una centralidad de contenidos. La unidad no es porque sí, la unidad es en función de los contenidos que a su vez, al ser, digamos, la prioridad que tiene el movimiento popular, se transforman en compromisos programáticos. Entonces ahí lo que está haciendo en forma mercurial, porque así es el mercurio, está advirtiendo una línea de trabajo que yo espero que todos quienes, más allá que tengamos militancia en orgánicas distintas, que tengamos legítimo derecho a explicarnos por qué no son comunistas, o los comunistas explicarnos por qué no son de otro partido, y eso lo normalicemos dentro de la diversidad de opciones que el movimiento político chileno tiene, vayan a tomar pie en estas tesis que buscan debilitar la articulación, primero dándole una importancia por sobre la que de verdad y no es menor tiene el Partido Comunista, luego asignándole prioridades al Partido Comunista como que ellos fueran nuestro Comité Central o ellos fueran nuestro Congreso Nacional. Las prioridades las definimos nosotros y las hicimos en un Congreso hace muy poco, ¿no? Lo que viene a decir, hay preocupación, mucha preocupación en los sectores más reaccionarios, los sectores que representan el gran capital, los sectores que representan las políticas imperiales, los sectores que representan los extremos neoliberales, hay una gran preocupación porque al fin pueda, después de tanto tiempo, haciendo un gran trabajo día por día de aquí hasta el día 19, ganar la presidencia el representante a Prueba de Dignidad y del mundo democrático progresista, porque así va a ser, digamos, con Gabriel Boric, y eso afecte los privilegios históricos y per se que la dictadura les trasladó fácticamente a las posiciones más reaccionarias, tanto del punto de vista del capital y las políticas imperiales como de los grandes grupos económicos nacionales, y para eso van a recurrir a cualquier campaña que pueda darle algún rédito. Yo llamo a nuestras compañeras y compañeros, no solo de militancia comunista, del mundo de la izquierda, los que no militan en partido, con quienes compartimos el Chile Digno, con quienes compartimos la Prueba de Dignidad, a los que están vinculados al mundo social y sindical, en particular organizado, a que pongamos en el centro la necesidad de una tremenda anchura al punto de vista de la diversidad de sectores políticos sociales que van a concurrir a relacionarnos en torno a ideas programáticas y por tanto en un respeto absoluto entre las identidades que van a concurrir y a salir al paso y denunciar estas pretensiones de la derecha más reaccionaria que va a llegar, digamos, a las peores campañas que tiendan, más allá de ser falsedad absoluta, a instalarlas como dato realidad para sacar una ventaja que les permita seguir defendiendo en las peores condiciones para el pueblo los intereses y privilegios que le ha regalado la dictadura y el neoliberalismo. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y señalarnos justamente lo que hay tras cada noticia. Gracias, que tenga buen día. Muchas gracias, Vicente. Un saludo muy grande a todas y todos los auditores. Y como otras veces, esta vez cabe, cada uno tiene un lugar para organizar, un lugar para luchar, un lugar para movilizarse con vista a conquistar este propósito tan democrático que es ganar un gobierno el próximo 19 de diciembre. Muy bien, hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo jornada día miércoles 24 de noviembre 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia.